mi amor, si tengo todavía amor por ti, ¿será que me olvidé de adorarte? Y solo tengo ganas de llorar. Mi corazón solito ya no siente emoción, mis ojos ya no miran con pasión, tus ojos, tu manera de mirar. Ya no eres tú la misma criatura que yo amé y que jamás podría imaginar que nuestro amor pudiera terminar. Escucha bien, te digo adiós sin miedo de llorar. Todo el amor que un día te ofrecí, no vas en tu camino a encontrar. No sé, mi amor, si tengo todavía amor por ti, ¿será que me olvidé de adorarte? Y solo tengo ganas de llorar. Mi corazón solito ya no siente emoción, mis ojos ya no miran con pasión, tus ojos, tu manera de mirar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Antiguamente, en mis tiempos de ventura, cuando volvía del trabajo a mi hogar, de este bar alguien invitaba con ironía. Paz, hermano, que el amigo pagará. Había siempre alguien pagando un trago por el simple derecho de hablar. Había siempre una tragedia entre dos copas, en las risas de un feliz a sollozar. Yo bien creía que era un extraño en este medio, un extranjero en la frontera de este bar. Mas bebí, otro pagaba y yo partía para el mundo bendito de mi hogar. Hoy hago de este bar la sucursal de mi hogar, que ahora no existe. Tengo una historia que contar, una historia que es igual, amarga y triste. Soy apenas una sombra que ahoga en el mar de mi vida su pasado. Yo soy parte de un grupo de bohemios, del vermut y del coñac y del licor. Mas si pasa por la calle algún amigo y en su puerta la desgracia no pasó, le grito que entre en este bar, beba conmigo. Hoy quien paga soy yo. Sí. aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amor. Ah, lleno de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que en mi alma ha dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. El mar está tan triste, la noche tan callada, y en la playa desierta te busco, te llamo, pero tú ya no estás. Como la blanca espuma que se pierde en la arena, se muere poco a poco mi última esperanza de verte otra vez. Blanca rosa, desde que tú te fuiste, en mis noches tan largas y en sueños mi boca no cesa de llamar. Blanca rosa, mi vida se marchita, ven pronto que te espero, de mi jardín tú eres la rosa más bonita. Rosa, desde que tú partiste, en mis noches tan largas y en sueños mi boca no cesa de llamar. Blanca rosa, mi vida se Ven pronto que te espero, de mi jardín tú eres la rosa más bonita. La rosa. Ayer se cumplieron 10 años de no ver tu cara, de no mirar tus ojos, de no besar tu boca. Ayer fue tan grande la pena que sintió mi alma al recordar que tú fuiste mi primero amor. ¿Te acuerdas? Junto a la fuente nos encontramos. Qué alegre fue aquella tarde para los dos. ¿Te acuerdas cuando la noche tendió su manto y el cántico de la fuente nos arrullía? Tus ojos, cerró los míos. Sentí que tu boca linda me murmuró: abrázame por tu madre que siento frío. Y el romance lo sabe Dios. Cerró los míos. Sentí que tu boca linda me murmuró: abrázame por tu madre que siento frío. Y el rey de romance lo sabe Dios. Este romance lo sabe Dios. Esta es la última canción que yo canto para ti. Me cansé de vivir esperando y pensando en tu amor. Si mañana me ves por la calle acompañado, comprenderás que tu presencia ya no me importa y te quiero más. Pero tú siempre te acordarás y tendrás que llorar. Este amor, lo mejor de mi vida, nunca más lo tendrás. las lindas canciones de amor que yo te dediqué de corazón. Yo te lo juro que nunca más las oirás. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Esta triste canción escucharás en la radio a tocar. Oyarás ese orgullo maldito que me hizo sufrir y tanto llorar. Quiero que sufras y sientas por dentro el dolor del amor. Entonces sentirás el valor del corazón y sufrirás al ver que me voy con otro amor. Esta es la última canción que yo canto para ti. Me cansé de vivir esperando y pensando en tu amor. Si mañana me ves por la calle acompañado, comprenderás que tu presencia ya no me importa ni te quiero más. Está doliendo el alma porque no estás conmigo. Necesito de ti, de todo tu cariño. Me está doliendo el alma, tal vez por la distancia. Estás lejos de mí y la angustia me mata. Yo no puedo pedir que tú me ni ofrecer ni mentir, aunque pretenda, solo te puedo dar la vida entera y te puedo pedir que me la quiera. No pretendo decir que nunca quise, ni pretendo indagar cuánto has querido. Solo quiero decir que estoy tan triste y el recuerdo de ti me desespera. Me está doliendo el alma, tal vez por la distancia. Estás lejos de mí y la angustia me mata. No pretendo decir que nunca quise, ni pretendo indagar cuánto has querido. Solo quiero decir decirte cantando todo lo que estoy sufriendo. Quiero decirte llorando que a los pocos voy muriendo. Y yo sin ti no

y lindas flores en mi camino sembrarás, y en mi hombro la amargura olvidarás. Solo puedes tú, sí, solo puedes tú. Yo sé que eres mi vida, mi mundo, mi sol y mi todo al fin. Solo puedes tú, sí, solo puedes tú. Pues sin tu amor nada sé, nada soy, nada será de mí. ¿Quién es que puede dar más brillo a mi mirar? ¿Quién es capaz en un segundo sin querer a mi tristeza en alegría transformar? Solo puedes tú, sí, solo puedes tú. Yo sé que eres mi vida, mi mundo, mi sol y mi todo al fin. Solo puedes tú, sí, solo puedes tú. Pues sin tu amor nada sé, nada soy, nada será de mí. Allí en la calle yo encontré a mi amor, aquel amor que puso en mí tanta amargura, y recordé estando solo la ternura de otrora. Tiempo feliz que se resume en recuerdos ahora. Alguien te amó y ha de amarte como te amé. Hay corazones que te darán lo que te di. Tú pasas por la calle y la vida continúa, y en mí también esta nostalgia. También esta nostalgia siempre tuya. Tú pasas por la calle y la vida continúa, y en mí también esta nostalgia. Yeah. sobre tuya. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Es como si esperar el fin llegar, y si pidiera a Dios mis penas terminar. Es así que yo vivo mis días. Es así, las noches tardan en llegar, en pasar. Y es como si esperar el amanecer y el sol ya se negara a fin de aparecer. Mira, ¿qué hiciste de mi vida? ¿Qué hiciste de mi suerte? ¿Qué hiciste de mi amor? Es como si yo viera a ti sonriendo, con los brazos abiertos hacia mí. Si yo viera a ti sonriendo, con los brazos abiertos.